El intendente de Unquillo, Guillermo Valli, inició el discurso haciendo énfasis en las políticas destinadas a reforzar la ayuda y brindar contención desde el Estado en marco de la crisis socioeconómica que atraviesa el país. Entre otros aspectos, profundizó en las obras públicas proyectadas, como así también en aquellas acciones para trabajar en la inseguridad. La jornada se desarrolló en un ámbito cordial donde además de los concejales y principales funcionarios del Ejecutivo, estuvieron presentes referentes como el ex intendente Jorge Fabricín y el ex legislador Carlos Presas. Tras el acto, esto decía el mandatario para Radio Nexo. Vos ves que yo llamé a la unidad, a trabajar en consenso, a trabajar todos juntos. Y la impresión es que somos todos vecinos de Unquillo, debemos, si pasamos a Unquillo, uno desde un punto de vista, otro desde otro lugar, pero bueno, todos representamos Unquillo y tenemos que trabajar para Unquillo. El discurso hizo mucho énfasis en el rol del Estado teniendo en cuenta la crisis socioeconómica que se vive a nivel país. Seguramente, seguramente van a ser tiempos difíciles. Se nos vienen momentos, meses difíciles, pero yo estoy seguro de que esto lo vamos a transitar, como hemos transitado la pandemia, como hemos transitado tantas adversidades que hemos tenido en el país, pero esto va a pasar y esto nosotros tenemos que estar firmes y bien parados después de que pase todo esto. En poquitos días se cumplen 100 días de tu gobierno. ¿Qué apreciación haces o qué balance haces sobre este camino transcurrido? No, como lo dije, estoy muy conforme. En algunas áreas hemos hecho algunos cambios y hemos avanzado. No es lo 100% lo que uno pretende, pero el camino está marcado y bueno, hacia eso vamos. Estoy conforme en este tiempo. Seguro siempre hay que ajustar cosas, ¿eh? Siempre hay que ajustar cosas. Esto es continuo, es muy dinámico. Bueno, un día vamos bien, otro día se nos cae, pero volvemos a retomar el camino y siempre, siempre en esta senda. Estoy conforme en estos 100 Bien, días. en ese sentido, ¿cómo has visto el respaldo de provincia, teniendo en cuenta que Unquillo ha No. sido una de las pocas ciudades que ha visitado Yarlora después de Sí, asumir? no te creas que es una de las pocas. Ha visitado otra y yo le he acompañado en las otras y no, esto en broma y nos ha dejado poco acá, porque en las otras ha dejado más. Así que, pero no, no, no. Estoy muy, muy, muy conforme. Ha venido, ha dejado un dinero importante para hacer un CAP nuevo en un barrio muy necesitado y también cordón cuneta. No sé si en este periodo de gobierno, en el primer periodo de gobierno, en los meses que se nos avecinan, podremos hacer asfalto, seguramente no, pero Unquillo ha crecido mucho para todos lados y necesitamos enmarcar sus calles y todo, y el cordón cuneta nos enmarca y nos delinda las calles y todo, y en eso estamos, en eso vamos a empezar a trabajar ahora a partir de marzo, que es lo que hemos planificado. También dialogamos con concejales de la oposición para hacer un balance sobre lo que dejó el discurso. Una de ellas, Gabriela Farías, de Juntos por Unquillo, decía lo siguiente. La verdad que un discurso que no se detuvo en la crisis económica que vive el país y que no se detuvo también en los conflictos que a nivel nacional y provincial se vislumbran, que están sucediendo. Y que bueno, que para algunas personas se puede ver como una mirada positiva del lugar en el que está y por el cual va a trabajar conjuntamente con todos los concejales y tribunos y funcionarios por la ciudad de Unquillo. Pero también es importante poder hacer una autocrítica y de alguna manera alguna reflexión de las consecuencias que podemos tener en Unquillo. Producto de esas crisis que están sucediendo a nivel nacional y provincial. Un discurso bueno, que llamó, ¿no es cierto?, al diálogo, al compromiso y que no hay duda de que los oficialistas como la oposición lo tenemos.